Buen día, estás escuchando Radio Santana. Estamos aquí con dos jóvenes santaneros que están impulsando un evento comunitario próximamente en la calle 4 en apoyo a los negocios locales y a la comunidad. Compañeros, ¿me podrías platicar un poquito de qué se trata? Hola, buenas tardes, Memo Ernesto. Sí, aquí estoy. Entonces, así que lo que estamos haciendo es un alivio de la comunidad para la comunidad de Santana. Devolveremos a la comunidad en el esfuerzo por ayudar a las familias de bajos recursos y a la comunidad sin hogar, con necesidades básicas como cobijas, higiene, ropa, zapatos y alimentos. Y al mismo tiempo vamos a donar muchas otras cosas a la comunidad y al mismo tiempo vamos a ayudar a los negocios que ahorita están yéndose a la quiebra y al mismo tiempo les estamos apoyando a ellos también. Y les queríamos invitarlos a ustedes a que nos acompañaran el 29 de noviembre aquí en la calle 4. La dirección es 218 West 4th Street, Unit B, Santa Ana, California, 92701. Y también nos pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es neto, NETTO.77. Gracias. ¿Por qué no nos platican un poquito de quiénes son? Platíquenos un poquito para que la gente sepa, pues, quién está llevando este esfuerzo. Ok, perfecto. Entonces, lo voy a pasar a mi amigo Jesús, que diga un poquito más de él. Ok, mi nombre es Jesús Chacón. Yo nací aquí en la calle 4. Empecé a ayudar a la comunidad desde la edad 4, aquí con el grupo que se llama Latino Health Access, y yo nomás quiero ayudar a la gente para darle para atrás. Sí, y yo me llamo Ernesto, y yo igualmente, yo nací aquí en Santana, me creí en Santana desde que tenía 12 años, y yo me involucré mucho con la comunidad, especialmente con The Net Barbershop, y les ayudaba a ellos a crecer y siempre me encantaba ayudar a la comunidad y darles para atrás porque yo sé que hay personas que necesitan, especialmente en estos tiempos de necesidad. Claro, y también no sé si tengan algún mensaje que ustedes quisieran compartir con la comunidad. ¿Qué les gustaría decir a la comunidad con este evento? Que todo va a estar, que todos nos unimos durante estos tiempos difíciles. Y que usemos máscaras porque al mismo tiempo no sabemos qué tan feo esté todo ahorita, pero al mismo tiempo sabemos que si nosotros estamos unidos y estamos bajo la misma sombrilla al mismo tiempo, todos nos podemos unir y podemos trabajar juntos y ojalá que todo ya salga adelante en este próximo año. ¿Qué tipo de cuidados van a tener en el evento por el coronavirus? Vamos a tener 6 días de distancia y al mismo tiempo vamos a tener la temperatura, la vamos a medir la temperatura antes de que las personas entren y al mismo tiempo vamos a tener un límite de 50 personas adentro del negocio para que todos puedan disfrutar el tiempo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quieran añadir? Entonces, toda la información la pueden encontrar en mi página de Instagram, @neto.77. Ahí va a estar todo lo que ustedes van a querer saber de todo esto, la fecha, el tiempo y lo que vamos a estar apoyando a la comunidad. ¿Algún saludo que quieran mandar? A Jesús, mi compañero aquí, Jesús, y al mismo tiempo al negocio que se llama The Heaven Spot. Es un negocio que apenas está abriendo y al mismo tiempo ellos también ocupan apoyo. Ok, muchas gracias. Nos vemos pronto. Sí, muchas gracias. Hasta luego.